es muy importante este evento que se está llevando. El problema es que directamente en Río Más 20, como es oficial, seguramente no hay ninguna propuesta de cambio para que nuestra madre tierra realmente pueda tener más vida y de esa manera nosotros como seres humanos también tener más vida en adelante. Entonces nos preocupa y por eso mismo como pueblos estamos manifestando para decir a la población brasileña y a todo el mundo de que es fundamental que nos unamos a las luchas. Es muy importante esta marcha porque es una forma de sensibilizar a la población brasileña y a toda la humanidad que nos mira por diferentes medios de comunicación, ya sean televisivas, radiales, para que se sensibilicen, para que también aportemos a mantener con vida nuestra madre tierra. Nosotros creemos que las falsas soluciones no son falsas, sencillamente son las soluciones que el gran capital está buscando para mantener vida a ese sistema. Para nosotros la solución real es cómo eliminar de nuestros territorios este sistema capitalista que solo busca la acumulación a través de la destrucción. Entonces creemos que la filosofía, la forma de vida que los pueblos originarios han planteado es la solución para esta gran problemática a nivel mundial.